Buenos días a la audiencia de Farco. En la provincia de Mendoza, en el día de ayer, las asambleas por el agua se manifestaron frente a la legislatura en contra del proyecto Portezuelo del Viento, al que han rebautizado como Portezuelo del Cuento. Esto sucedió después de que varias cámaras empresariales pidieran por escrito al gobernador Rodolfo Suárez que suspenda la licitación de la mega obra planificada sobre el Río Grande en Malargüe, aduciendo un mal cálculo en los costos y la crisis hídrica de la provincia. Desde las asambleas agregaron que si se hubiera inaugurado en 2010, el dique todavía no estaría lleno, ya que los caudales del río son catastróficos. Escuchamos a Marcelo Giró, geógrafo e integrante de la asamblea, que se refirió al respecto. El gobierno, y principalmente en estos últimos meses, viene mintiendo descaradamente acerca de los supuestos beneficios que traería esta obra y ocultando que hay un montón de pasos legales que aún no han sido cumplidos. No hay evaluación integral estratégica ambiental del impacto que tendría sobre las 5 provincias de la cuenca del río Colorado. Hay un estudio hecho, muy mal hecho, destruido metodológicamente por un estudio de una universidad nacional y que muestra que este proyecto es absolutamente inconsistente. Inundaría además por completo la Villa de las Loicas y todos sus habitantes que no fueron debidamente consultados deberían ser relocalizados. Inundaría una parte de las rutas de Trashumancia que son un patrimonio cultural importantísimo del pueblo malargüino, de sus habitantes desde hace décadas y siglos. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco, La Mosquitera.